¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Disco número 14, Songs in the Key of Life, de Stevie Wonder. Discos vendidos 9 millones. Fecha de publicación, septiembre de 1976. Stevie Wonder hizo esperar a sus jefes de la discográfica Motown 2 años antes de entregarles Songs in the Key of Life. Pero su paciencia se vio recompensada por el proyecto más ambicioso que había concebido hasta entonces. Tras haber grabado 6 discos con material original en solo 3 años, Stevie Wonder se tomó su tiempo para crear este grupo de canciones, distribuido en 2 discos. En este punto de su carrera, el artista podía tomarse su tiempo, pues 6 meses antes había firmado un contrato de 7 años y $13 millones con su discográfica, por entonces el más alto de la historia. El disco se convirtió en el primero de un artista norteamericano en debutar en el número 1 en la lista de los 100 mejores, mientras que Sir Duke, donde Wonder realiza un tributo a Ellington, y I Wish llegaron al número 1 en la lista de sencillos. El álbum se pasó 14 semanas en lo más alto y combina la suavidad de Love's Need of Love Today con la preocupación social de Black Man y Village Ghetto Land, Isn't She Lovely, cuyos 6 minutos y medio Wonder se negó a editar para lanzarla en un sencillo, es un homenaje al nacimiento de su hija e incluso contiene los primeros llantos de esta niña. If love and peace you treasure, then you'll hear. Escuchemos del disco número 14 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Stevie Wonder y su disco Songs in the Key of Life, el tema Sir Duke. Understand, with an equal eye. disco número 13, Tape Strike, de Carole King. Discos vendidos 10 millones, fecha de publicación marzo de 1971. Carole King entró en el movimiento de cantautores que se estaba formando por entonces para crear un disco que supuso una nueva marca para los artistas. Sin pretensiones, pero aún así bellamente trabajado, este disco de 1971 despejó el camino para las siguientes cantautoras, tanto por lo que respecta a la calidad de sus canciones como por el honrado y personal estilo con que las canta. En la década anterior, junto a su esposo Gary Goffin, Carole King había escrito una serie de éxitos para otros artistas, entre ellos Up on the Roof y The Locomotion, pero como artista por derecho propio, Tape Strike destaca como su momento de gloria. Dos de las canciones del álbum, Will You Love Me Tomorrow y You Make Me Feel Like a Natural Woman, son versiones de su periodo con Goffin. No obstante, son las nuevas canciones las que brillan especialmente. En It's Too Late, habla con conocimiento de causa, pues había roto con Goffin hacía 3 años, creando una canción número 1 en las listas norteamericanas de sencillos. En Reino Unido solo llegó al 6, mientras que con You Got a Friend escribió un número 1 para James Taylor. A cambio, Taylor le hace los coros y el acompañamiento de guitarra en la versión original de la canción You Got a Friend. Tape Strike estuvo más de 300 semanas en la lista de Estados Unidos, 15 de ellas como número 1, siendo nombrado disco del año en la ceremonia de los Grammys de 1971. Escuchemos del disco número 13 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Carole King y su disco Tape Strike el tema You've Got a Friend. Thank you. Disco número 12, The Stranger, de Billy Joel. Discos vendidos 10 millones, fecha de publicación septiembre de 1977. The Stranger, publicado bajo los auspicios de discos anteriores como Street Life Serenade y Tom Styles, terminó convirtiéndose en el álbum decisivo de Billy Joel. Emparejado por primera vez con el productor Phil Raymond, este disco con nuevas canciones ofrece en ocasiones una versión más brillante y comercial de lo visto anteriormente a este artista. Just the Way You Are, la balada del disco premiada con 2 Grammys, le proporcionó a Billy Joel su primera canción de 1 millón de discos vendidos. También llegó al número 1 de la lista de sencillos. Lena Ronstadt y Fab Snow tuvieron que convencerlo para que la incluyera en este disco titulado Stranger. Y desde entonces, esta canción, Just the Way You Are, del disco Stranger, ha tenido infinidad de versiones. Moving Out y She's Always a Woman, también en el disco, entraron a su vez a los 40 principales por derecho propio, al igual que Only Good Die Young, a pesar de ser prohibida por una emisora religiosa que la consideró anticatólica. Scenes from an Italian Restaurant, una descripción de la vida en Nueva York tal como lo veía Joel, fue el resultado de combinar 3 canciones diferentes. Escrito por completo por el cantante, este disco Stranger se convirtió en el segundo más vendido de la Columbia después de Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel. Pero como pasó con muchos otros álbumes, este tampoco llegó al número 1 debido al éxito de la banda sonora de la película Fiebre del Sábado por la Noche. Escuchemos el disco número 12 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Billy Joel y su disco The Stranger, el tema Just the Way You Are. Don't go changing to try and please me. You never let me down.

El sonido del disco de su debut fue un elemento clave del éxito del grupo. Es abierto, vibrante y para ser un primer disco fue un éxito en Estados Unidos, alcanzando el número 19 en las listas en febrero del 78, mientras que en Reino Unido subía hasta el 34, no menos respetable para unos recién llegados. Resulta curioso, pero el disco suena como si hubiera sido grabado en directo. En el máster de producción hay suficientes ecos y efectos añadidos por Ted Templeman como para que suene así de convincente. El álbum cuenta con una nueva técnica para los solos llamada tapping, en la que se utilizan ambas manos en el mástil de la guitarra. Durante la campaña de lanzamiento del disco, Eddie Van Halen tocó sus solos de espaldas al público para esconder su técnica guitarrística. Sin embargo, la producción es nada sin temas como Running with the Devil, que es una locura. Otra locura es Eruption, y la versión que hacen de You Really Got Me de los Kings demuestran el virtuosismo de Eddie con la guitarra y la capacidad vocal de Lee Roth. Además, mientras se tratara de buen rock and roll, metal, el grupo no se mostraba contrario a mezclar las cosas un poco, como en la ecléctica Ain't Talking But Love. Escuchemos del disco número 11 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Van Halen, escuchemos Running with the Devil. Yeah. Disco número 10, Houses of the Holy, de Led Zeppelin. Discos vendidos 11 millones, fecha de publicación marzo de 1973. Incluso habiendo acostumbrado a críticos y fans por igual a la sorpresa, Led Zeppelin reveló una nueva faceta de su creatividad musical en el disco Houses of the Holy. Este disco no solo muestra el sentido del humor del grupo con canciones tan poco convencionales como el tributo a James Brown, The Crunch, sino que de camino mezcla muchos estilos, tal es el caso del falso reggae Year Maker o la sutileza de balada de Rain Song, junto con una canción dura y rockera como The Ocean. Solo en canciones como Over the Hills and Far Away y Dancing Days suenan al grupo parecido al Zeppelin que la gente había llegado a conocer. Los intentos por averiguar sus influencias pasadas y presentes no impidieron el éxito comercial. El disco contó con el favor, como era habitual, de los fans norteamericanos, llegando a lo más alto de la lista de los 100 mejores, siendo número uno también en Reino Unido. Over the Hills and Far Away y Daymaker se colocaron entre los 20 mejores y la gira de Led Zeppelin en 1973 rompió la plusmarca de recaudación de los Beatles. En solo los dos primeros días de la gira, 100.000 fans ya habían visto el grupo en concierto. El título Houses of the Holy es una dedicatoria del grupo a los fans que aparecían en sus recitales, apodados Houses of Holy. La canción The Ocean también está dedicada al mar de fans que asistían a los conciertos de este grupo, Led Zeppelin. Escuchemos del disco número 10 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Led Zeppelin y su disco Houses of the Holy, el tema The Ocean. Rocking in the rain. disco número 9, Bat Out of Hell, de Meat Loaf. Discos vendidos 14 millones, fecha de publicación octubre de 1977. La poderosa e inflexible voz de Meat Loaf, junto a la wagneriana épica rock de Jim Steinman, crearon la mezcla perfecta que convirtió al disco Bat Out of Hell en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. El disco, procedente de un musical de Steinman situado en el futuro y que gira en torno a la historia de Peter Pan, es casi una categoría en sí mismo, alcanzando alturas casi operísticas en los prácticamente 10 minutos de la canción del título y en Paradise by the Dashboard Light. Las ambiciones del proyecto eran tales que tardó 4 años en ser terminado, desde que fue concebido hasta que fue publicado, habiendo sido rechazado por el camino por varios ejecutivos discográficos antes de conseguir financiamiento de la perteneciente a Todd Rundgren, que terminó realizando el disco. Rundgren, el guitarrista, es el tercer ingrediente vital en este trabajo, con una producción que proporcionó el entorno ideal para las rimbombantes ideas de Steinman y la dramática interpretación de Meat Loaf. Incluso tras conseguir al fin salir al mercado el 21 de octubre de 1977, Bat Out of Hell tardó otros 6 meses en alcanzar los 40 principales en Estados Unidos, situándose en el número 14 con una carrera que duró 82 semanas, mientras que los sencillos Two Out of the Three and Bad vendía 1 millón de ejemplares por sí sola. Los logros del disco en Reino Unido fueron incluso más notables, pues permaneció en las listas en un récord absoluto, 471 semanas. Escuchemos del disco número 9 de los 100 más vendidos en la década de los 70, de Meat Loaf y James Steinman, y su álbum Bat Out of Hell, el tema Two Out of Three Ain't Bad. Yeah. bien, queridos amigos, con este tema Two Out of Three and Bad de Meat Loaf y Jim Steinman, llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage. Ya casi terminamos la tercera temporada de la década de los 70, pero continuaremos con la década de los 80. Estén pendientes, solo faltan dos programas para terminar esta década maravillosa, la década de los 70. Soy Paco Aragón, ya nos escucharemos.